Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Mi nombre es Tano Muñolo, también conocido como Paco Belciore, mi alter ego. La banda se llama Izquierda Champán, una ironía a esa gente progresista y de buen pasar económico que tanto abunda en la capital federal. Somos una típica familia argentina, papá Martín, mamá Roberto y tres hijos rebeldes, Juan, Ramiro y Nico, de 23 años, a los cuales les gusta mucho, mucho el rock. Acabamos de editar de forma independiente nuestro primer long play titulado Excursión al Zoo, y ya que debo elegir un tema, bueno, va Hora Trágica, referencia al momento del crepúsculo de los días sábados, cuando la tarde cae y produce un vacío existencial del cual solo se saldrá dificultosamente una hora después. Y nuestra página en MySpace, /izquierdachampán, ahí nos pueden encontrar, pueden bajar el disco de ahí. Para todos ustedes, Hora Trágica. ¡Tanque! Yeah.